todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Fotográfico. Mi nombre es Lluís Gaga y ya sabéis que podéis seguirme a través de mi página web www.lluisgaga.com o en mi Instagram lluis-gaga. Antes de empezar con el episodio de hoy quería haceros un anuncio. Y es que por la entrada del verano voy a hacer suculentos descuentos en las sesiones fotográficas. Estar atentos a mi página web y estar atentos también a mi red social, Instagram. Ahí publicaré las ofertas, cuando empiezan, cuando acaban y toda la información posible. De todas maneras, si estáis interesados, también podéis entrar en mi página web y poneros en contacto conmigo. Estar atentos porque van a ser ofertas muy suculentas. Hablamos de ofertas de hasta el 50% en alguna sesión y es algo que no deberíais desaprovechar. Bueno, hoy vamos a hablar de la utilización de geles de colores en la fotografía y más concretamente en los flashes. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Mucha gente me ha preguntado cómo he hecho las últimas fotografías que he publicado en mi Instagram y he pensado que nada mejor que hacer un podcast y hacer una entrada en el blog de mi página web para explicar un poquitín cómo es la iluminación de geles y cómo la utilizo yo. Ante todo, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la luz en la fotografía lo es todo. Esta puede hacer que una fotografía sea magnífica, brillante, transmita, o todo lo contrario, hacer una fotografía mala, no lo siguiente. Yo uso mucho el flash en mis sesiones, tanto en exterior como en interior. En interior es imprescindible usar flash casi siempre. Y si a estas luces de flash añadimos geles de colores, pues damos un toque creativo a la fotografía, haciendo que esta nos provoque sensaciones diferentes dependiendo de los colores que usemos. Los geles tenemos que tener en cuenta que es uno de los accesorios más útiles que podemos usar en nuestro flash. Y podemos preguntarnos qué son los geles. Pues son trozos de plástico coloridos que pueden cambiar dramáticamente nuestras fotos y que tienen multitud de usos que nos pueden solucionar situaciones difíciles. Podemos usar diferentes tipos de geles a la hora de hacer las fotografías. Los más habituales son los geles para fotografía. Son geles adecuados para ponerlos en nuestros flashes. Aguantan la temperatura de color y aguantan también la temperatura que emite nuestro flash. También podemos usar geles de teatro. Son un poquito de peor calidad, pero también hacen su servicio. Otros que podemos usar son los geles que se utilizan en los focos de orquesta. Son geles muy buenos, aguantan muchísimo el calor y mantienen la tonalidad siempre. En contra, son muy caros. Y por último, podemos usar algo que la mayoría de la gente os dirá que no uséis, que es el celofán de colores. Yo he de reconocer que es un material muy barato y aunque no mantiene bien la temperatura de color ni da unos tonos muy estables, sí que es verdad que en circunstancias son muy fáciles de usar, muy fáciles de conseguir y muy baratos, con lo cual yo los he usado bastante. Los geles los podemos usar por diferentes motivos y vamos a citar ahora tres de los muchos que hay. Uno, para equilibrar el color de la luz del flash a nuestro ambiente. 2. Uso creativo de los geles. Y 3. Los geles en la fotografía nocturna. Os voy a explicar cómo los geles de colores pueden equilibrar las diferentes luces en una fotografía. Pero ante todo hay que entender por qué la luz tiene un color diferente. Y eso es porque la luz producida por diferentes fuentes producen diferentes tonos. Nuestros ojos se adaptan muy bien a todos estos cambios. Aquí nuestros ojos van muy por encima de las máquinas. Entonces, diferentes tonalidades de luz, nuestros ojos los adapta y hace que no veamos esas diferencias. Sin embargo, la cámara no es inteligente y a la cámara hay que decirle qué tipo de luz estamos usando. Cuando tenemos diferentes tonos de luz, ahí es donde entran en juego los geles y el balance de blancos de nuestra cámara. Y ahora, para que entendáis todo esto mejor, vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que queremos hacer una fotografía en una habitación con una luz de tuesteno. Lo que debemos hacer es decirle a la cámara qué tipo de luz hay en la escena. Entonces tendremos que poner nuestro balance de blancos en luz de tuesteno. Y así la cámara sacará unos colores uniformes y naturales. El problema viene cuando mezclamos fuentes de luz. Los flashes producen una luz a una temperatura parecida a la del sol, por lo que en exterior la luz del sol y la luz de los flashes parecen prácticamente igual, no muestran grandes cambios de color, pero será diferente de los colores mostrados por una bombilla de tuesteno. Aquí es donde entra en juego los geles de colores. Cuando tenemos dos fuentes de luz con diferente tonalidad, diferentes grados Kelvin, lo que tenemos que hacer es colocar en nuestro flash un gel de color que nos emita una tonalidad o unos grados Kelvin muy parecidos a la luz, por ejemplo, de tuesteno. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Ya solamente tendremos que decirle a nuestra cámara de fotos que estamos con un balance de blancos de tuesteno y entonces habrá una uniformidad en la iluminación. Para esto vamos a hablar de dos tipos de geles, los CTO y los CTB. CTO, color de temperatura naranja, cálida. CTB, color de temperatura azul, más fría. Os lo podría decir porque el nombre va en inglés y os lo podré decir en inglés, pero mi inglés es horroroso y os acabaréis riendo de mí, con lo cual casi prefiero decirlo en castellano. Estos tipos de geles sirven para lo que hemos dicho antes, equilibrar diferentes fuentes de luz con diferente temperatura de color. Las temperaturas de color se miden en grados Kelvin y se dice que una luz puede tener temperatura de color fría o tonos azules cuando nos encontramos, por ejemplo, en torno a unos 5.500-5.600 grados Kelvin. Temperatura de color más cálida, con tonos anaranjados, cuando nos encontramos en interiores con 3.200 grados Kelvin. Por eso de ahí de la importancia de qué tipo de filtro colocaremos en nuestra antorcha de flash, dependiendo de las tonalidades de las fuentes de luz que haya en la escena. ¿Para qué aplicamos los filtros de geles y de colores? Pues para lo que hemos dicho antes, igualar los grados Kelvin dentro de todas las fuentes de iluminación en una fotografía. A la hora de poner el balance de blancos en la cámara, quería comentaros que podéis tener varias opciones. Yo la que particularmente siempre hago es poner en grados Kelvin, pero también podéis hacerlo a través de una carta o con los preajustes que marca la cámara. Ahora vosotros vais a decidir cómo queréis ajustar el balance de blancos de vuestra cámara, que yo creo que tiene que ser de la forma que más fácil os sea. Vamos a hablar de los geles de color de forma creativa. Los geles de colores pueden usarse, además de para equilibrar la temperatura de color, como hemos dicho, para crear efectos con ellos. Si mantenemos un balance de blancos fijo, por ejemplo, en un día de sol, para tener una temperatura adecuada en los flashes, pero ponemos filtros de colores en alguno de nuestros flashes que estamos utilizando, podemos dar tono a nuestra fotografía, provocando sensaciones que van a producir no solamente por la escena, sino por la tonalidad del color del gel. Estos también nos permiten experimentar de una manera mucho más creativa y expresiva nuestras fotografías de retrato, haciendo que este aumente las sensaciones que nos da, de forma que un color azul le darás al retrato unas sensaciones de tranquilidad. Pon un gel rojo y transmitirá amor, peligro, pasión. Aquí podemos ver cómo diferentes tonalidades dan diferentes sensaciones. También podremos mezclar dentro de un retrato diferentes geles de diferentes colores. Aquí entra en juego lo que es el círculo cromático. Y tenemos que tener en cuenta que los colores opuestos dentro del círculo quedan estéticamente mucho mejor en la fotografía y es mucho más armónico. ¿Qué pasa? Que no siempre esta regla es la válida. Igual en nuestra fotografía tenemos que poner dos colores consecutivos dentro del círculo cromático. Pero esto es interesante que le echéis un vistazo al círculo cromático y que vayáis aplicando esta regla de colores opuestos en vuestras fotografías. No creéis que es algo que se utiliza nada más con los geles, ni penséis que en una fotografía el que estén los colores puestos de tal manera, de vestuario, de fondo, es todo aleatorio. No, no. Las cosas bien hechas bien están y está todo muy estudiado ya. Otro uso muy habitual de los geles de colores es en la fotografía nocturna. Todos habéis visto una fotografía nocturna donde aparece un vehículo, una casa iluminada con diferentes geles de colores. Produce una sensación que no deja impasible a nadie. Tenemos que tener en cuenta que el uso de geles en fotografía nocturna hará que nuestra imagen aumente en carácter y tomará una dimensión diferente. Ahora vamos a hablar un poquitín de cómo hacer la fotografía nocturna con geles sin profundizar bastante, sin profundizar mucho, mejor dicho, así un poco a grandes rasgos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un lugar, ir de día y ver cómo es y hacer una composición, es estudiar la escena que vamos a preparar para fotografiar. Luego cogeremos y nos iremos al anochecer. Tenemos que llevar, obviamente, nuestra cámara, trípode, varios flashes y, por supuesto, los geles. Usaremos un tiempo de obturación largo hasta que logremos que nuestros niveles de exposición sean los adecuados. Una vez hecho esto, pasamos a colocar los geles de colores en los flashes y los flashes en su sitio. Si ves que se te complica dispararlos todos a la vez, pues podemos tratar de hacerlo por separado. Es decir, si vamos a fotografiar, por ejemplo, un coche, pues podemos poner los flashes que nos interesan con los colores que queremos en los focos. Hacemos una foto. Luego colocamos otros flashes con otros geles en el interior del coche. Hacemos otra foto. Luego colocamos otros flashes debajo del coche o en el pasarruedas y hacemos otra foto. Luego todas estas fotos las juntamos en el procesado en el ordenador y así tendremos nuestra fotografía nocturna con geles de colores. Tener en cuenta que tenemos que usar desde la primera imagen donde estuvimos igualando la exposición con las diferentes fotografías que hicimos con nuestros geles. Y así lograremos la fotografía adecuada. Bueno, pues tampoco quiero extenderme mucho más, puesto que yo tampoco soy un experto en fotografía nocturna y mucho menos pues ya meterme en berenjenales de explicaros cosas que a lo mejor pues no os iba a explicar bien. Bueno, mi consejo es que uséis geles de colores en vuestros flashes. Os va a hacer quitar miedo al uso del flash. Va a aumentar vuestra creatividad. Va a hacer que las fotos sean más impresionantes y que aprendáis a usar tanto el flash como a combinar los colores. Y bueno, sin mucho más, despedirme de vosotros, daros las gracias por seguirme y recordaros estar atentos a mi web www.lluisgaga.com y estar atentos también a mi Instagram, lluis-gaga. Ahí vamos a hacer la publicación de las ofertas en sesiones fotográficas. Tener en cuenta que va a haber sesiones que estén al 50% de descuento. y va a ser sobre los diferentes paquetes que tengo. Va a ser por tiempo limitado, así que estaros atentos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que tengáis una buena semana. Aquí os espero hasta el siguiente podcast.